Solo le pido. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Toca la una que no sepa nadie de hoy. Buenos días, Ariel Kizaharov. Buenos días, Diego. ¿Viste lo que es ese bajo? Lindo, lindo. Aparte me encanta cuando todavía no entra el groove de la batería y el bajo ya está grooveando. El bajo ya está preanunciando lo que se viene. Bueno, hoy vamos a hablar de Carole Kay, una bajista norteamericana, nacida en 1935, que se podría decir es la bajista posiblemente más escuchada de la historia, y quizás una de las menos conocidas. En los últimos años, por supuesto, se empezó a conocer mucho más su nombre y su figura, pero la cuestión es que es una sesionista que en los años 60 grabó en, se calcula, más de 10.000 temas de, bueno, ahora te voy a ir contando qué artistas y qué grupos de los años 60. Como detalle, porque esto es algo que siempre le preguntan, ese sonido bien pastoso y bueno, tan particular que tiene Carole Kay, ella lo saca con un bajo Fender Precision, un instrumento que hay que pensar que se empezó a fabricar en el año 51, así que cuando estaba arrancando a tocar Carole era todavía un instrumento muy reciente, que en ese entonces no se llamaba bajo, sino que se llamaba bajo Fender. Uh-huh. Era como ya la nomenclatura era así completa, y ella lo toca con púa. Sí, contradiciendo a todos quienes dicen que el bajo con dedo sonada. No, sobre todo en el jazz, en el funk y géneros así suele ser con dedo, ¿no? Bueno, ella viene de ese mundo, pero toca con púa para sacarle ese sonido. Y algo muy particular es que toca con una sordina puesta en las cuerdas, se la puede ver en algunas fotos, que es como una gamuza que le pega con cinta encima, porque es muy precisa además en la explicación, encima de las cuerdas, no abajo. ¿Eso no puede cambiar la afinación, esas cosas? Si es suave y está puesta en cierto lugar y sin mucha presión, no. Ajá. No, lo que hace es evita que la cuerda vibre tanto y suena más apagadito, digamos. Ese sonido que escuchábamos en las primeras notas, ¿no? Bien, sí. Muteado, como se dice. Bien muteado. Una técnica que también se puede hacer quizás con la misma mano, con la palma de la mano, etc. La cuestión es que Carole a los 14 años empieza a tocar la guitarra, empieza a tocar en grupos de jazz, grupos bebop, empieza a tocar en distintos clubes de su ciudad natal, y muy tempranamente la ve un productor en un club y en el año 57 la invita a grabar y le dice: mira, tocando en vivo no vas a ganar un peso, la plata está en las sesiones. Empieza a grabar, le ofrecen trabajo, horas de estudio, y ella acepta, en principio dice por la plata, porque necesitaba vivir, necesitaba trabajar. La cuestión es que a comienzos de los años 60 ella venía tocando guitarra, hasta que en una sesión falta el bajista y le dicen: che, ¿no querés pasarte al bajo? Bueno, dale. Pasame una franela que muteo y largo. Sí, y pasame una púa. Y bueno, arrancó ahí tocando el bajo en una canción de Sam Cooke, el cantante norteamericano. Carole Kay formó parte de un grupo de sesionistas que trabajaba en Los Ángeles, que se lo suele conocer hoy en día con el nombre de The Wrecking Crew, disculpen la pronunciación, que se podría traducir algo así como la pandilla demoledora. Uh-huh. Eran entre 20, 30, 40 personas que iban rotando de acuerdo al tema, de acuerdo a la disponibilidad que tenían. Y aparentemente le decían la pandilla demoledora porque los viejos músicos de sesión decían que estos jóvenes iban a demoler la industria musical a través del rock. Hay que pensar que ya desde mediados de los 50 el rock era una música que pisaba muy fuerte, sobre todo entre el público joven. Y ahora la pandilla demoledora le echa la culpa a las computadoras, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, siempre que aparece algo nuevo, a veces hay una reacción de las generaciones anteriores. The Wrecking Crew grabó con infinidad de artistas. Grabó con Phil Spector, ahora un ratito vamos a hablar alguna cuestión de Phil Spector. Con Frank Sinatra, grabó en discos de los Beach Boys, el clásico Pet Sounds. Es un disco que está íntegramente tocado por este grupo sin que se supieran los nombres por años. Claro. Con The Byrds, en la clásica versión de Bob Dylan de Mr. Tambourine Man, está en la versión de The Byrds, quiero aclarar. The Mamas and the Papas de Carpenters. Carol Kay tocó además con Love, con Simon and Garfunkel, con Nancy Sinatra, con Ray Charles, con Frank Zappa. Impresionante, y me sorprende muchísimo también los grupos que uno siempre creyó que eran los 4 o 5 que uno veía, ¿no? Los Carpenters y demás, y ver después, o The Byrds incluso, después ver que había sesionistas en los discos, es como raro para el equipo que uno conocía, ¿no? Por supuesto, esa era una de las cuestiones interesantes en algunas de estas músicas de los años 60. Las caras visibles eran unas, pero en muchos casos los grupos que tocaban en el estudio eran otros, que no tenían el reconocimiento público que hoy en día quizás estaríamos acostumbrados, pero esto era natural para esta gente. Mismo Carol Kay dice que jamás se planteó acceder a la fama o tener un renombre. Como te contaba antes, en los últimos años sí hay una reivindicación tanto de Wrecking Crew como de otros grupos de sesionistas, particularmente los sesionistas de Motown, un sello de Detroit también importantísimo. Bueno, y pasando al plano nacional, también muchos de los cantantes que dejaron el proyecto más grupal de Amigos de Toda la Vida también apelaron a esto, ¿no? A grandes Dream Teams de músicos desconocidos que graban increíblemente sus discos y se acaba esa cosa de la grupalidad de me sé quién es el violero, quién es el bajista, el batero, el póster, digamos, ¿no? Sí, sí, a veces esa figura queda asociada a la voz cantante, ¿no? Como cara visible de un grupo y puertas adentro. Pienso en Vicentico, el Baiano, todos los que dejaron el proceso grupal, digamos, para que haya un Dream Team sonando atrás de desconocidos. Uh-huh. Bueno, como te contaba, Carol Kay tocaba guitarra y una de las primeras grabaciones que hace es este tema del año 1958, grabado por Richie Valens a los jóvenes 17 años, y vamos a escuchar ahora con Carol Kay en guitarra, La Bamba. Un poco en los solos de viola a Carol Kay, ¿no? Un poco de wohoy ahí arriba. Arriba y arriba le iba tirando, ¿no? Un ajite. Bueno, no solo grababa temas musicales, digamos, o discos de artistas conocidos, sino que también Carol grababa mucha música para comerciales, series de TV, películas. Por ejemplo, la cortina de Batman, del Super Agente 86, de Misión Imposible, de Los Locos Adams. Trabajó con Lalo Schifrin, con Quincy Jones, que después, bueno, quizá una de sus tareas más famosas es haber producido a Michael Jackson. Grabó con esto que escuchamos de cortina, es un disco o unas grabaciones que tiene con Joe Pass, el mítico guitarrista jazzero. Hay que pensar que era una época en la cual los sesionistas y Carol era prácticamente la única mujer en este mundo dominado por hombres, aunque ella misma no se veía como un caso excepcional. Ella no decía, soy una mujer que toca el bajo, sino decía, soy bajista, y punto. Estos sesionistas eran totalmente profesionales, digamos. Los estudios estaban alquilados a tiempo completo, eran caros. Por supuesto, no existía la tecnología de los estudios hogareños que conocemos hoy en día. Y las industrias discográficas y los productores no podían darse el lujo de que los músicos tardaran en sacar un tema o no supieran el arreglo o llegaran tarde. Y The Wrecking Crew, que hay un documental que se puede ver por internet, muy, muy piola, muy interesante, era lo que a veces también se llamaba The First Call Gang. Como la banda del primer llamado. Es decir, necesito a alguien que toque la viola, levantás el teléfono y... Me imagino a los tipos pasándosela en el estudio ahí, se comían un sanguchito, entran a grabar a Sinatra, salen a comer otro sanguchito, ahora me toca The Birds. Totalmente. Cuentan que hacían 4 sesiones por día, de 3 horas cada una, y era así, se iban de un estudio a otro y estaban todo el tiempo y así por años y años. Algo fabril, digamos, estamos hablando de la industria de la música en su punto más alto. Muy fordista, ¿no? Sí, sí, una división del trabajo muy específica, con roles muy, muy claros y asignados, quién escribe la letra, quién hace el arreglo, quién produce. Y necesariamente en ese proceso desapasionado también, nada que ver con lo que pasa con el resultado muchas veces, que podemos haber bailado o nos emocionamos con estas canciones, ¿no? Otra cosa que cuentan es que a veces ni sabían para qué artista estaban grabando. Claro. No tenían idea, era, che, estos son los acordes, dibujate una línea más o menos por acá y después vemos, porque en muchos casos se grababan las bases en vivo. Y estamos hablando de grupos que podían ir de 4 hasta 20 músicos. Y después se agregaban las voces. The Wrecking Crew era además una de las bandas, o era la banda de Phil Spector, famoso por la creación de esta wall of sound, o esta pared de sonido, que consistía justamente en una pequeña orquesta pop, donde podía haber 2 baterías, 2 bajos, 4 guitarras, vientos, teclados, coros, etcétera, etcétera. Ahí grabaron con artistas como The Ronettes, The Crystals, Ike y Tina Turner. Bueno, parvas y parvas y parvas de artistas muy, muy importantes y muy vendedores, sobre todo, porque estamos hablando de un modo de producción que se basaba en el simple y en los hits semanales. Cuando ese modo de producción o modo de consumo musical cae hacia mediados de los 60 y ya los grupos empiezan a mostrar las caras, digamos, los grupos de sesión empiezan a caer en retirada, digamos, ya no hay tanto trabajo o tanta demanda para estos grupos. Hay una controversia en la cual Carol Kay se ve involucrada, que es que ella dice que algunas de las líneas de bajo de Motown, que supuestamente fueron grabadas por el bajista de Motown, James Jamerson, son de ella. Hay ahí... Se reconoce el garfio, digamos. Sí, dice que ese es su sonido, que esas son sus líneas. Hay gente que dice que de ninguna manera... A mí me dijeron un 2-3 cuano, me dijeron para qué era y después lo escucho en un disco. Pero es interesante, más allá de quién haya grabado, ver cuáles son los argumentos, cómo por cuestiones sindicales no se especificaban los intérpretes o se especificaban menos horas de las que efectivamente se grababan. No, aparte imagínate si no estaba fortalecido lo que hoy es en Argentina ADI, ¿no? La Asociación Argentina de Intérpretes, pero imaginémoslo en Estados Unidos en aquel entonces, que esas cosas suelen pagar aparte muchas veces por la difusión en radio, con lo cual, o conciertos también. Imagínate si grabaste para Sinatra y no quedaste anotado, te están afanando una fortuna. Seguramente. Así que esas cosas en algunos casos se saben y en otras es no, porque yo me acuerdo que tal y que en realidad no se sabe. Lo que sí se sabe, como decíamos antes, es que este grupo de sesionistas con Carol Kay en el bajo grabó en discos de los Beach Boys, en el famosísimo Pet Sounds del año 66, y de ahí me gustaría que escuchemos justamente el tema que da nombre al disco, Pet Sounds, con Carol Kay en el bajo. We'll be right back. Bueno, como última recomendación, ya que escuchamos Pet Sounds, hace varios años salió una caja de sesiones de Pet Sounds. Ahí se puede escuchar mucho del crudo de lo que fue la grabación de ese disco con este bajo de Carole Kaye, que hoy repasamos en Una que no sepa nadie. Ariel Ika y Sájarov, cada martes aquí con nosotros.